en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Muy bien, ya estamos con Juan Carlos para el cafecito de los días miércoles. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy pero muy bien. A modo de servicio, ¿qué se está jugando, Manu, en este momento por la Eurocopa? Italia-Suiza, ¿cómo van? 2-0 gana Italia. Bueno, está medio definido el grupo, ¿no? Italia tiene 6 puntos, Gales tiene 4 porque le está ganando a Turquía, después de haber empatado con Suiza. Y respecto de la Copa América, bueno, en un ratito juegan, hay otros partidos que tienen que ver con la Eurocopa. El partido que nos queda, este es el último, porque Finlandia ya perdió con Rusia 1-0. Bueno, y mañana se sigue jugando la Copa América, Colombia enfrenta a Venezuela a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche Brasil frente a Perú. Argentina juega el viernes a las 9 de la noche frente a Uruguay, y vamos a ver qué muestra la de lo futbolero que sos. ¿Qué me decís de la selección, Juan Carlos? Sí, estoy un poco disconforme, No estoy entusiasmado. Mirá que viste que yo soy un optimista, ¿no? Sí. Pero los muchachos tienen la pólvora mojada. Sí, es la pólvora, pero el juego está bien, Sí, el segundo partido estuvo bien, el primero toquecito, qué sé yo. Está bien. Pero bueno, después no le hacen un gol a nadie, ¿no? Bueno, pero viste que se abre el arco, yo te transmito mi fe. Vos sabés que me trataron muy mal, Luis Pablo. Ajá. No sé si lo conocés a Luis Pajiniger. Ajá, sí. Me trató muy mal. Te maltratan. Y son resultadistas. Exactamente, Juan Carlos. Pero bueno, estoy un poco influenciado yo también. Me están cansando estos muchachos un poquito. Hacía van falta. Con un entusiasmo, con ahí unos tenés. Nervios. Hacía falta alguien con experiencia para que... Y la audiencia también, un poco llevada de las narices por el resultadismo de Luis Pablo Giniger. Me maltrata, porque yo dije que lo pasamos por arriba a Chile, el resultado no se dio, pero coincido con vos. El juego está, es la pólvora, no nos falta meterla. Se abre el arco y estamos. Viste cómo te envuelve, Juan Carlos. Te quiere de aliado a toda costa. Te queda una última chance, Pablo, el viernes con los orientales. Si no se abre el arco, se quiero ver, Coincido, pero para mí se va a abrir y ahí se abre el camino hacia la final. Fenómeno. Está bien. Se abre el camino a la final. Bueno, Juan Carlos, varias cosas, Juan Carlos. En principio, ya no vamos a meter en el tema precios, pero para mí, en la raíz del tema precios está lo que pasó con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Se juntó en la reunión de comité ejecutivo de la UIA frente a Funes de Rioja y le dijo, mirá, yo no quiero hacer más grande la discusión, pero... Y en el pero le dijo, la verdad es que arrancamos muy mal esta gestión, porque ustedes están desconociendo todo lo que hizo el gobierno en función de la industria, están desconociendo la comparación de políticas de lo que fue el macrismo con el industricidio, con lo que venimos haciendo nosotros, ni se les ocurrió hablar de IMSA. ¿Cómo ves esa escena? Hablamos con el jefe de gabinete hace un ratito nada más. Ajá. A mí particularmente me dio cierta satisfacción escucharlo decir al jefe de gabinete, mirá, nosotros vamos por el consenso, pero tiene límites y estamos dispuestos al conflicto. ¿Cómo ves la escena, Juan Carlos? 3,3%. Bueno, la verdad que no lo había escuchado al jefe de gabinete, pero ahora que vos lo suscitás, creo que sintetiza en poquísimas palabras el interrogante que vos estás planteando, ¿no? El ministro Culfas no puede ir a una reunión como esa, decir lo que dijo, enfrentar a la nueva dirección de la UIA si no hay un consenso y una decisión política del presidente, del Poder Ejecutivo. De forma tal que creo que lo primero es lo que hizo la UIA, que es Techín, Arcor y Clarín, ¿no? O sea, las grandes corporaciones económico-políticas. Porque ese es el otro tema que, bueno, no es que voy a ser muy original, pero hay que incorporarlo. No solamente se trata de una cuestión de que las empresas económicas más concentradas asumen la conducción de la organización gremial empresaria, sino que a su vez están amalgamados con una visión política que están contra el gobierno popular. Entonces, hay una simbiosis muy complicada entre un interés económico, yo diría, codicioso, insaciable, vía formación de los precios, y una decisión política de desgastar al gobierno, ¿no es cierto? O sea, es una derecha que viene del macrismo y no acepta el resultado electoral democrático, y entonces creo que va adoptando ese perfil. Por eso me parece que la posición del gobierno argentino, de en este caso confrontar, más allá de su voluntad de consenso, creo que está bien, no hay más remedio que hacer eso. Bien, bueno, y ver cómo se responde del otro lado, ¿no? Sí, porque en el medio están los ciudadanos, las ciudadanas que tenemos que pagar los precios de los productos que ellos fabrican, que ellos distribuyen. Entonces, no es una confrontación en abstracto de carácter político partidaria, sino que es una disputa por el manejo de la economía, en este caso ni más ni menos que los precios de la economía, que ellos imponen, ¿no? Claro. Y niegan que el Estado pueda intervenir en su manejo discrecional de los precios en lo que ellos definen el mercado. O sea, ellos tienen la idea de que estamos en una, no en una sociedad política, social, sino un mercado y consumidores, y ellos son los dueños del mercado. Bueno. 3,3% el índice de precios, Juan Carlos, ¿qué pensás? Sí, creo que sigue siendo alto, pero no hay duda que es una baja importante, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que habíamos llegado al 4,8. De cualquier manera, todavía es una inflación que no se compadece con lo principal, que es los ingresos de la gran mayoría de la población, pero creo que, bueno, el gobierno está empezando a lograr bajarla. Hay un tema cualitativo muy muy muy muy conocido por todos, que no es lo mismo que suba la industria textil o baje que los alimentos. Y en los alimentos, todo, yo no sé cuánto fue lo que dice de alimentos, en el indicador nuevo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, yo diría, la cuestión más sensible. Como tendencia, creo que es positivo, ¿no? Que empiece, si se sigue en esa tendencia, quizá no se va a llegar al 29 establecido en el presupuesto nacional, pero bueno, va a ser una inflación en todo caso más controlada, y si se logran aumentos de salarios, bien, que se compadezcan con lo que había dicho el gobierno nacional, que sean más que la inflación, entonces creo que la ecuación puede ir cerrando. No tengo todavía información de cómo fue la reunión de Guzmán con... Información fina, ¿no? El grueso está de la reunión de Guzmán con la titularidad de la UIA. Sí. Pero ahí mencionas un tema... A ver, yo te digo cómo me parece que es la escena. Uh-huh. Está claro que el 29% ya es una cifra olvidada, del pronosticado en el presupuesto, el 29% para 2021. El gobierno dice, bueno, podrá subir más la inflación, podrá ser más de la presupuestada, pero los salarios van a ser más altos. De hecho, las paritarias están cerrando, las revisiones paritarias están en 40 para arriba. Ahora lo que me parece que está en juego es, si los formadores de precios frente a las paritarias más arriba del 40 o del 40, si querés, dicen, bueno, entonces como aumentaron las paritarias, trasladamos más a precios todavía. Es decir, esta es la cadena que el gobierno de alguna manera tiene que parar, ¿no? Sí, por supuesto, pero hay que aclarar una cosa. El salario es un componente del precio, pero no más que un componente, no es el 100% del precio de los productos. Por supuesto, según cada rama de la industria, el salario puede ser el 25% o el 50%, pero lo que tiene que dejar de ser sagrado e intocable en la composición del precio es la ganancia empresaria, es la rentabilidad empresaria, que para ellos, pase lo que pase, eso es sagrado, lo pongo aparte y entonces a partir de ahí aumento. Acá, teniendo en cuenta que es un país con 20 millones de pobres en medio de una crisis heredada por el gobierno de ellos y la pandemia, creo que tendrán que resignar algo de la ganancia empresaria, y no hablo de que pierdan, no, resignar algo de la ganancia. Ese es el enfoque político, a mi juicio, principal. Bueno. Que la ganancia empresaria baje un poco, pero eso que vos decís como lógica, creo que no funciona. reitero, porque el salario no es el 100% del precio, y segundo, porque tienen una ganancia empresaria, los balances de todas las grandes corporaciones lo demuestran, que es muy buena. Te quiero preguntar por otra cosa, Juan Carlos, pero vos sabés que vos me haces mal, Juan Carlos, porque yo te escucho hablar de márgenes de ganancia de estos sectores, y yo voy a otros lugares, que vuelvan es nuestro oasis, digamos. Yo voy a otros lugares, planteo el tema del margen de ganancia, y me miran con cara rara, alguno está a punto de acusarme de cosas. Es como un diálogo que en otros ámbitos no existe, no se blanquea. Me haces quedar mal, Juan Carlos. Sí, ¿sabés qué pasa? Que yo no sé dónde te moves vos, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. Pero el tema de el problema de la ganancia empresaria es un clásico de todos los tiempos. Yo sí. No invento nada, no te quiero llevar a la teoría de la plusvalía, que ya lo hace más complejo, pero también es viejísimo. Sí. O sea, cuando hay grandes monopolios y grandes corporaciones en la sociedad capitalista, tienen el dominio del mercado, y lo que, insisto, es sagrado, casi hasta el nivel de un ritual, es su ganancia. Y eso no tiene por qué ser así, tiene que ser discutida la ganancia empresaria. Bueno. Yo te sigo, Juan Carlos. Después vamos a ver dónde terminamos, digamos, ¿no? Porque un día me van a dar una patada en el orto. Bueno, Juan Carlos, te quiero preguntar recién estamos viendo unas imágenes acá con Luis Pa en Colombia. Pues sí. Sabes que vi una imagen que me hizo acordar al asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén. Un policía en Colombia tirando una munición de gas lacrimógeno a personas que estaban manifestándose a pocos metros. 20 metros, 30 metros, y alguien cayendo, impactado por esa munición. No son días consecutivos, pero hay más de 50 días de paro en Colombia. Una situación muy ninguneada también en general por la prensa, muy rápida para reaccionar frente a Nicaragua y Colombia, que son, por supuesto, asuntos discutibles, y para conversar de Colombia poco y nada. Te quiero preguntar, porque sé que vos mañana vas a tener una charla interesante en este gran ciclo Nuestra América en Disputa con Iván Cepeda, un militante por los derechos humanos y senador por el Polo Democrático Alternativo ahí en Colombia. Sí, forma parte de un ciclo nuestro del Centro Cultural de encuentros y entrevistas con líderes latinoamericanos, muy particularmente de los países estos que están en una situación de ebullición. Así que Colombia es un proceso dramático. Por un lado, vos das un ejemplo de hoy, de esa imagen que viste, es más, el recuerdo de lo de Fuentealba, cuando me lo suscitás, me genera una situación también muy conmovedora, muy terrible, ¿no? Pero a su vez es un pueblo en verdadera rebelión, con cientos y cientos de miles de personas, ciudadanos, de ciudadanas que se rebelan, que empiezan a ocupar un lugar en la historia de un país, un país sufridísimo por una, no ya una derecha liberal, sino una ultraderecha fascista, represiva, vinculada al narcotráfico, y que en la que mueren decenas de miles de personas por año. Así que creo que este senador Iván Cepeda, un hombre de gran trayectoria, como senador, como político y como defensor de los derechos humanos, nos va a traer luz en analizar esa emergencia tan fuerte del pueblo en Colombia, y que está cambiando la historia ahí, ¿no? Así que bueno, les recomiendo que tenemos una muy buena expectativa, y recomiendo que luego la vean, ¿no? Bien. La vean y escuchen, sí. Bueno, y sacamos nuestras conclusiones en las redes del Centro Cultural, ¿no? En el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación y en el resto de las redes también, a las que puedan acceder además a partir de la página del Centro Cultural de la Cooperación, Nuestra América en Disputa. Juan Carlos, abrazo. Chau, hasta pronto, chau.